¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el que dirige la estación es Manuel Lazo y el que dirige esta consola que usted ve aquí, mírenla, aquí está, es Luis Yerloyo. ¿Cómo le va? Saludando por acá, recibimos frente a los micrófonos a Enza García. Gracias por ese beso, Luille, Randall Borges. Y por supuesto, todos los besos, las buenas vibras y bendiciones del mundo para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que el día de hoy se abre con la rapera chilena Ana Tijoux y este tema, Somos Sur, que es interpretado con Shadis Mansour, un artista palestina, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este tema dedicado a nuestros hermanos palestinos. Adelante, a seguir denunciando, a seguir luchando, porque así uno desmaya ante tanta impunidad, ¿no? Uno pasa a lo largo de la vida, ya tenemos unos cuantos años sobre este planeta y las cosas no han cambiado para los palestinos, todo lo contrario, han ido de mal en peor. Pero no podemos quedarnos callados ante esta injusticia, ante este genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel. Los nazis se quedaron como niños de pecho. Hace rato. Los nazis son unos niños de pecho al lado de este Estado genocida. Y si bien la historia colocó en su lugar a los nazis, esperemos que la historia coloque en su lugar a sus... discípulos, o quizás sus padres, porque quién sabe si Hitler terminó agarrando los libritos de Theodor Herzl y lo trasladó a la raza aria, ¿no? Pero bueno, tema dedicado a nuestros hermanos palestinos y a todos los pueblos del sur que estamos luchando por nuestra descolonización, porque podemos ser naciones libres, pero nuestras mentes siguen estando colonizadas por la cultura del capital, colonizadas por la cultura del individualismo, colonizadas por la cultura del hombre es el lobo del hombre, colonizadas por la cultura del sálvese quien pueda. Retomemos ese lado bueno de todos nosotros, de todos los seres humanos, que es la cultura humanista de la solidaridad, de la hermandad, de la unión, del trabajo en equipo. Esa es la cultura que debemos ir imponiendo día a día en nuestra patria y en el mundo. Y en el marco de esta cultura de integración y de reacción en contra de lo que tiene que ver con el egoísmo, la división, el unilateralismo, se va a celebrar esta cumbre entre la BRIC y la CELAC. Esto va a ocurrir en Brasil. La BRIC es este conjunto de naciones emergentes. Naciones emergentes. Está ahí Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son estos países cuyas iniciales conforman esta palabra, BRICS. Así se va a reunir este conjunto de países con la CELAC, con la UNASUR. Y esto va a ocurrir durante estos días. Por eso el presidente Maduro ayer hizo el anuncio de que, bueno, asistirá a esta reunión, representando, por supuesto, a nuestra patria, que forma parte de la CELAC, que forma parte de la UNASUR, para dirimir asuntos estratégicos que tienen que ver con la necesidad de crear un mundo más equitativo, más justo, luchar contra la pobreza y que todas estas naciones emergentes del mundo puedan gritar a una sola voz: ya basta de tanto intento de dominación, ya basta de tanto egoísmo y de destrucción del planeta. Bueno, tú sabes que Chile tiene firmados unos acuerdos comerciales con Israel y en vista del genocidio que están cometiendo en estos momentos en Gaza, los suspendió. Ajá. Suspendió los acuerdos comerciales con Israel y es más, expulsaron al embajador de Israel. Abrazable, ¿no? Abrazable esta decisión, totalmente de acuerdo con esta decisión que por demás se comparte con el gobierno revolucionario, puesto que nosotros aquí nos jactamos orgullosamente. No tenemos embajador de Israel en Venezuela. Fue expulsado por el comandante supremo Hugo Chávez por estas mismas razones. No queremos tener ningún tipo de relaciones con un gobierno que actúe de esta manera. Y se van sumando los países en el mundo que actúan de esta manera. Los gobiernos responsables en el mundo que actúan de esta manera se van sumando a esta iniciativa. Y las individualidades, fíjense ustedes que Gilad Atzmon, que es un saxofonista y escritor judío, declaró: ya no soy judío, los nazis me hicieron tener miedo de ser judío y los israelíes me hacen tener vergüenza de ser judío. Qué bárbaro. Bueno. Parte de la solidaridad que en el mundo se viene manifestando. Ayer reseñábamos, ¿no?, una manifestación ocurrida en nuestra ciudad, una caravana que, bueno, diferentes organizaciones, diferentes grupos sociales, luchadores por los derechos humanos y por la justicia, realizó esta manifestación en Caracas para apoyar al pueblo palestino. Fue un grupo de simpatizantes, además del proceso revolucionario, que expresan su apoyo al pueblo de Palestina. Cabe destacar que más de 170 palestinos, ya la cifra sigue subiendo, han fallecido producto de estos bombardeos, más de 1.200 personas heridas. Bueno, incursiones terrestres, lo que les dicen los israelíes es: bueno, señores, su casa será destruida en 5 minutos, así que salga de allí. Sí. Si quieren, salgan de la Franja de Gaza porque la vamos a destruir. Y anoche... ¿Y para dónde cogen? Y anoche se produjo... Es que esto es terrible. Como si fuera poco lo que están haciendo con Palestina. Anoche se produjo una incursión militar, un bombardeo donde fallecieron 4 personas en los altos del Golán, territorio que Israel le está robando al pueblo sirio. Como por si fuera poco el desastre que están haciendo en Palestina. De verdad que es un gobierno degenerado. He visto varias informaciones también. Creo que hay una actriz, otro personaje israelí que dijo que quiere quemar su pasaporte israelí porque no le da vergüenza. Es vergonzoso. Pero bueno, vayamos a la política interna. Y bueno, les informamos que el programa En Contacto con Maduro será este martes al mediodía y que el presidente hará anuncios y asistirá, y después asistirá a la reunión, como ya lo dijo Randolph, con los países BRICS. El presidente Nicolás Maduro encabezó este lunes diferentes reuniones de trabajo con su equipo de gobierno en 3 temas fundamentales que resumió en un avance a través de Venezolana de Televisión. El tema que hoy he llamado el sacudón de la revolución dentro de la revolución en el Estado, eficiencia y más eficiencia. El segundo tema, la ofensiva de producción, abastecimiento y precios justos en una nueva dinámica y en un nuevo tiempo. Y en tercer lugar, toda la ofensiva social de fortalecimiento, ampliación y relanzamiento de las misiones y la instalación de base de misiones socialistas. Señaló que el programa, como ya lo dijimos, se realizará a mediodía y hará importantes anuncios, así que estaremos atentos. Expectativa total. Sí, ¿no?, señor, dijo el presidente Maduro. Hemos estado todo el día trabajando con los equipos de ministros y vicepresidentes. Lunes de trabajo, de revisión y evaluación de cada uno de los planes. Estamos en la segunda reunión de la noche. Seguramente pasaremos a la tercera y a la cuarta. La primera reunión fue todo el plan de transformación revolucionaria del Estado y los distintos componentes y medidas. Algunas ya están listas para ser tomadas y otras vamos a seguir trabajándolas en un espacio de tiempo muy corto, dijo Nicolás Maduro. Indicó Maduro que este martes dará los resultados de esta primera reunión concreta con anuncios y que bueno, que y para el momento que lo que señaló, dio este anuncio, señaló que están desarrollando la reunión de la vicepresidencia económica, revisando toda la ofensiva de abastecimiento y precios, buscando una nueva velocidad, una nueva intensidad, que también se va a convocar mañana y allí va a haber, en ese sentido también, un conjunto de anuncios. Así que bueno, todos atentos a los anuncios que vaya a hacer el presidente Nicolás Maduro más tarde, ¿no?, en horas del mediodía. El día de ayer también hubo un acto de graduación de posgrado de 300 profesionales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Y en este acto el general Jacinto Pérez Arcay recibió doctorado honoris causa en seguridad de la nación. Y la ministra para la defensa, la almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez, resaltó que la construcción de la unión cívico-militar por parte del comandante Hugo Chávez, que resaltó lo positivo que ha sido para el país y que el carácter de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido otro desde 1999. Allí comenzó esa unión cívico-militar cuando salvamos a muchos compatriotas. Allí nos recorrió por las venas la solidaridad por el pueblo. Antes los militares no sabíamos qué pasaba en el entorno. Fue Hugo Chávez quien nos sacó a las calles, expresó durante la ceremonia de graduación de posgrado de 300 profesionales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, ubicado en el Teatro de la Academia Militar de Venezuela, en Fuerte Tiuna. Meléndez manifestó que este es un binomio que se va a quedar para siempre y narró las diferentes circunstancias en las que la fortaleza contribuyó a solucionar las dificultades en el país. Resaltó que las acciones violentas ocurridas durante los primeros meses del año 2014 por parte de grupos violentos y terroristas fue enfrentado por el pueblo y los militares. El pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana jugaron por la paz de los venezolanos y ahora estamos en tranquilidad total, pero alerta siempre. Estamos preparados por si algún foco se quiere prender, afirmó. Bueno, y retomamos el caso de la BRICS, ¿no? Las BRICS que se reúne en Fortaleza, Brasil. Vuelve a ser escenario Brasil de una reunión de naciones. Esta vez no en el plano deportivo, sino más bien en el plano político. Allí las diferentes naciones, ya decíamos, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que conforman las BRICS, se van a reunir con el resto de este mundo emergente, ¿no? En la actualidad los países de BRICS, ya referíamos cuáles son, constituyen alrededor del 27% del territorio mundial. Tienen 39.744.000 kilómetros cuadrados entre América, Asia, Europa y África. Y cuentan con 112.945 millones de toneladas de reservas petroleras. Saque usted la cuenta, ¿no? Además de 48.337 millones de metros cúbicos de gas natural. Poseen el 43% de la población total del planeta. Estamos hablando de uno de los países más poblados del mundo. En principio, China, ¿no? Pasando por Brasil, Rusia, India, que tiene una población tremenda también, y conforman entre todos estos países el 43% de la población total del planeta. Estamos hablando de unos 2.992 millones de personas, de acuerdo a los últimos censos de estos cinco países. Las BRICS concentran el 25% del Producto Interno Bruto Mundial, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, y se estima que en 2014 la economía mundial crezca 3.7 y este grupo de economías emergentes tendrán el mayor crecimiento. Por eso la importancia también de estas reuniones estratégicas con este grupo que no solo es por Venezuela, es la región completa que se unifica a través de mecanismos como la CELAC y la UNASUR para establecer esta cumbre en Fortaleza, Brasil. Los países que conforman el BRICS tienen previsto concretar la creación del Banco de Desarrollo del grupo, el Banco BRICS, instancia que se perfila como la alternativa al Fondo Monetario Internacional. Escucha bien, cuando estamos hablando del 27% del territorio mundial, estamos hablando del 43% de la población del planeta, estamos hablando del 25% del Producto Interno Bruto del planeta entero, ¿cómo no hacer un banco que compita, que le saque en cara, que salga a deslastrarse de este mecanismo tan perverso como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Bueno, la entidad financiera que pretende crear este grupo entraría en funcionamiento dentro de 2 años, en 2016, y tendrá su sede en China. Allí va a contar inicialmente con reservas por el orden de los 50 mil millones de dólares. Una cifra importante, ¿no? Que luego se ampliará a 100 mil millones. El aporte inicial de los capitales para este banco será de 10 mil millones de dólares para cada miembro, 8 mil millones de garantías y 2 mil millones en billetes. El Banco de Desarrollo del BRICS podrá ofrecer préstamos, garantías y hasta participación del capital en emprendimientos, no solo a los países miembros, sino de otras naciones emergentes, y siempre estarán enfocados en infraestructura y desarrollo sustentable. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Y bueno? ¿Bueno o malo? No, no, excelente. Para nosotros buenísimo. Claro, claro que es excelente, porque vamos a estar claros, nosotros no estamos aislados. Nosotros no estamos aislados del resto del planeta. Existe un sistema económico internacional que, si bien estuvo controlado, o todavía continúa controlado por la hegemonía norteamericana y de las transnacionales a través del Fondo Monetario Internacional están surgiendo otras alternativas. Sí, y bueno, lo, es lo que tanto nos hablaba el comandante de la necesidad de un mundo pluripolar. Claro. Pluripolar, ¿no? Sacarnos de encima el yugo de estas naciones que terriblemente intentan dominar a nuestros pueblos. Sí, bueno, y el presidente Nicolás Maduro va a asistir a esta reunión del BRICS el día de mañana, pero el día de hoy asistirá a una reunión internacional sobre el cambio climático en el estado Nueva Esparta. Para participar de esta instalación de la reunión internacional preparatoria para la PrepCop Social de Cambio Climático que organiza la Organización de Naciones Unidas. Entonces también estaremos atentos a esta reunión que lleva el eslogan Cambiando el Sistema, no el Clima. Este encuentro de 3 días estará direccionado a darle continuidad al legado de Hugo Chávez de contribuir a la conformación de un movimiento mundial que permita contener las causas y reparar los efectos del cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador, indicó el presidente Maduro, que durante la edición número 15 de su programa dará, bueno, ya lo dijimos, a conocer los resultados de las nuevas acciones del plan para la transformación de la administración pública. Así que bueno, también asistirá a esta reunión sobre cambio climático el presidente Nicolás Maduro. Esto va a ser hoy, por eso adelanta el contacto con Maduro para las horas de mediodía, porque en la noche, o tarde-noche, estará viajando a Margarita para luego irse a Brasil. Una agenda bien apretada, la del presidente de la República para estos días y para todo su tren de gobierno que le acompañará. Por cierto, el presidente va a viajar junto a su tren económico, ¿no? Se va a trasladar junto a su tren económico para esta cumbre con la BRIC y antes pasarán por Margarita para este asunto tan importante y que poco se habla, chica, que es el problema de los cambios climáticos, el problema, no solo que poco se habla, sino que poco se hace, sobre todo desde las naciones que más contaminan este planeta. Esto es terrible, ¿no? Y por fortuna tenemos naciones, tenemos voces en nuestras naciones que cada día más vienen afianzando este discurso y que se viene modelando una nueva forma de preservar la vida en nuestro planeta. Bueno, son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos precisamente con un tema que habla sobre cómo los países del sur. Y cuando hablamos de los países del sur, no hablamos solamente de Sudamérica, hablamos de los países que hemos sido sometidos, por esta hegemonía unipolar, ¿no? Estamos hablando de los países de África, de Sudamérica, de todas estas naciones emergentes. Todas hemos tomado conciencia, se está construyendo un mundo multipolar como lo quería, como lo señalaba el comandante Hugo Chávez. Y nos vamos con este tema del dúo venezolano Surconsciente con Israel Rojas Fiel de Buena Fe, Surconsciente. ¿Qué hacen estas niñas changuiciando? Guajiro, que los ojitos te brillan, picarón, picarón. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza. Van descendiendo y manipulando, ganando tiempo y mal formado, jugando con el subconsciente de la gente, vagando a la muerte, sumándose a lo espiritual, justificando sus movimientos. Te cuento que lo inmenso va en el mar y no en el suelo de una catedral. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza. Van los caminos, van las ciudades, van los vecinos, las amistades, buscando tanto, creando iguales, desdibujando las realidades. Más se hace historia cada jugada, el mundo grita, las calles claman. Tu mano vale, tu mano abre a cada segundo posibilidades. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza. Mueve montañas, descubre estrellas, constancia, pericia y paciencia. Ni te imaginas La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 15 de julio de 1858 muere en Maracaibo el general José Gregorio Monagas, prócer de la independencia y expresidente de la República. Siendo casi un niño, a los 14 años de edad, José Gregorio se alistó en el Ejército Patriota, en el cual lo llegaron a conocer como la Primera Lanza de Oriente, sobrenombre que le dio el Libertador. A las órdenes de este y de Santiago Mariño, participó en numerosas batallas como las de Maturín, la Primera de Carabobo, Boca Chica, El Juncal, Calabozo, combatiendo contra Monteverde, Morales, Cajigal y el propio Boves. Este último halló la muerte en la acción de Urica, en la cual también participó Monagas. Se unió a Bolívar y a Sucre en la campaña libertadora del Perú, y aunque no pudo participar en la batalla de Ayacucho, estuvo bajo el mando del general Bartolomé Salom en el sitio para rendir la fortaleza del Callao, donde se mantuvo tercamente el último comandante realista del continente, el brigadier José Ramón Rodil. En algunas ocasiones, José Gregorio Monagas estuvo en dificultades con su hermano mayor José Tadeo, pero siempre terminaba apoyándolo para seguir constituyendo lo que se conocía como la dinastía o nepotismo de los Monagas. Derrocado José Tadeo en su último mandato por la llamada Revolución de Marzo, acaudillada por el general Julián Castro, José Gregorio fue arrestado y conducido al castillo de San Carlos, en Maracaibo, donde murió cuando se enfermó y no alcanzó a recibir auxilios médicos. Por muchas críticas que se pueden hacer a su gestión, una sola de sus acciones basta para hacer lo merecedor de un lugar de honor en la historia. Fue él quien firmó el 24 de marzo de 1854 el decreto por el cual se abolía para siempre la esclavitud en Venezuela. Faltaba todavía 10 años para que Lincoln hiciera otro tanto en los Estados Unidos. José Gregorio Monagas había nacido en Aragua de Barcelona en mayo de 1795. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? No es la tragedia, es un crimen. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Migrantes ilegales. No es una tragedia, es un crimen. Migrantes ilegales. No es una tragedia, es un crimen. El mundo al revés. Sueños de esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando al mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando al mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando al mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando al mundo al revés, mira la foto. Migrantes ilegales. Dale, venezolano. Y hasta ahí está perfales, y hasta ahí está perfales. No es la tragedia, es un crimen. tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando al mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando al mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando al mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando al mundo al revés, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mirando al revés, arribé. Risas y llanto, buscando, extrañé. Subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando. Viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso. Voy remontando, voy describiendo, fuerte pisando. Miro al revés, ¿y cómo la ves? Soñar no cuesta nada. Mirando al mundo al revés. Amaneceré mata. Mirando al mundo al revés. Amaneceres de guerra, mirando el mundo al revés. Amaneceres de dolor y muerte, mirando el mundo al revés. Sueño de esperanza, de vivir, mirando el mundo al revés. Sueño de la infancia, de seguir, mirando el mundo al revés. Como la ve, como la ve, mirando el mundo al revés. Que yo no sé, que yo no sé, mirando el mundo al revés. Fabricar sueños. Ajá, 10:34 minutos. Regresamos a la ventana con Che Sudaca y este tema, mirando el mundo al revés. Y bueno, les tenemos anuncios de actividades que se van a llevar a cabo el día de hoy aquí en Caracas. Publica Lilian Blaser unas actividades para el día de hoy, actividades por Palestina esta semana. Este martes 15 a las 4 de la tarde habrá foro en IARTES, foro itinerante de participación popular, lo convoca, van a estar Vladimir Acosta y Raimundo Capchi con Hindu Anderi. Esto es en el IARTES, el Instituto de las Artes, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y esto queda en el metro saliendo por el metro de Bellas Artes. Este miércoles 16 a partir de las 5 de la tarde habrá poesía y música por Palestina y se proyectará Palestina, cronología de una herida, de Lilian Blaser, en la patana del Teatro Teresa Carreño, en el platillo protocolar, también metro de Bellas Artes. Y este viernes se encuentra... ¿Lo de Liarte, disculpa, es a qué hora? A las 4 de la tarde. Este es el que hoy, es con Vladimir Acosta, sí, y Raimundo Cacho. Hoy, ya lo saben, a las 4 de la tarde habrá un foro en el Liartes, convocado, ¿no?, por el Foro Itinerante de Participación Popular, y los ponentes serán Vladimir Acosta y Raimundo Cacci, y estará Hindu Anderi de moderador. Así que bueno, están invitados, y bueno, a lo largo de la semana pues les iremos informando de otras actividades que se hagan a favor de la causa palestina, para que paren el genocidio en Gaza, que fíjense, estas son las cosas que usted no verá en CNN, usted no lo verá en CNN, ni lo verá en Fox News, ni lo verá en TN, no sé qué cosa, 24 de Colombia, pero bueno, para que vean, porque ¿qué es lo que le conviene al sionismo? Disfrazar esa doctrina política de supremacía, porque es igualita a los nazis, lo quieren disfrazar de antisemitismo. Y que todos los judíos son sionistas, y eso no es así. Aquí en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, acabo de colgar un video que muestra que a 20.000 judíos, no es ninguna tontería, estamos hablando de 20.000 judíos ortodoxos en Nueva York protestando contra el Estado sionista de Israel. No son los mismos. El que condena al Estado sionista de Israel no es antisemita, todo lo contrario, hasta los mismos judíos están divididos. Y la mayor parte de los judíos están en desacuerdo con el genocidio que está cometiendo este grupo de nazis que gobierna Israel. Lo que pasa es que no tienen el poder económico ni tienen el poder mediático. La mayoría de los judíos. Estos son pequeños grupitos de poder enquistados en Estados Unidos y, por supuesto, en Israel. Y dueños de las grandes transnacionales, de la comunicación, de la industria farmacéutica, de la industria de Hollywood. Son los dueños del mundo, señores. Sí. Vamos a robarle el mundo a esta gente. Tenemos en este momento que abrir la participación en la ventana. Nos corresponde escucharlas. 562-7949, 562-3953, las líneas telefónicas. Ya leíamos algo del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y también síganos y escríbanos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos llamada y le recibimos con los buenos días. Aló. Sí, buen día. Aló, buenos días, ¿cómo estás, Randolph? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, ¿quién bien, tenemos el gusto? Saludos. Iván Orihuela. ¿Cómo le va, Iván? Hola. Bien, bien. Mira, yo llamé la semana pasada con referencia al gas comunal, ¿te acuerdas? Sí, señor, sí, recordamos. Bien. Ahora, yo ayer estuve oyendo el programa de Con Todos los Hierros en RNB. Uh-huh. Y veo que la problemática es en La Grita, es en Los Teques, es en muchas partes. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Con qué, o sea, qué usamos nosotros en lugar del gas para hacer nuestros alimentos? Electricidad, ¿verdad? Sí, la otra. Ahora imagínate tú 25 millones de cocinillas eléctricas trabajando a la hora de almuerzo para hacer nuestro almuerzo. ¿Qué tal? No hay gas, porque no hay gas. En Guaraní y Guatire no hay gas. En Los Teques no hay gas. En La Grita, llamó una señora de La Grita también, de Consejo Comunal, algo así. No hay gas tampoco, ¿ok? Entonces, eso es muy delicado lo que está haciendo, puesto que sí. El colapso eléctrico pasa, nos quedamos sin electricidad, sin gas y el agua que también está fallando. ¿Qué tal? Oye. Vamos a ponernos bravos todo el mundo. Pues. Y ahí viene el rollo. Entonces, no sé realmente qué es lo que está pasando, que no se han tomado los correctivos como se deben tomar con esta gente del gas comunal. Porque mira, es imposible comunicarse con esa gente. Si vas allá, las puertas están cerradas, no consigues cómo, o sea, ya, realmente. Yo estoy cocinando con cocina eléctrica, el vecino también, y el vecino, o sea, casi todos estamos cocinando con cocina eléctrica. A las 12 del día todo el mundo prende para el almuerzo y tú verás lo que puede pasar. Se colapsan todas las líneas eléctricas, viene el apagón, energía eléctrica no funciona, y así chacón, y el barullo de siempre. Bueno, los felicito por el programa. Gracias, hermano. Muchas gracias. Estemos atentos con este particular, ¿okay? Segurísimo, okay. Segurísimo. Un abrazo amén. Grande. Y además de esto, fíjate, agregarle al comentario que hace falta una explicación. Porque tenemos un pueblo consciente. Un pueblo que puede entender, mira, si hay fallas en el suministro, si hay una demora, bueno, vamos a explicarlo, pero vamos a decírselo al pueblo, no dejemos al pueblo en esta incertidumbre porque es peor. Vamos a explicarle al pueblo qué es lo que está pasando con el suministro de gas, sobre todo con el de PDVSA Gas Comunal. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días, cerrando, un saludo. Hola, buen día. Mi nombre es Jesús Pacheco. Hola, Jesús. Tenía tiempo que no me podía comunicar con ustedes. Bueno, te imagino que los compañeros que siempre se comunican a diario no me han permitido comunicarme con ustedes. Bienvenido, hermano. Mire, bienvenido. Obviamente, he sentido la motivación de llamarlo para plantear la problemática. Yo ustedes creo que hace unos meses atrás se había comentado que yo era trabajador de los abastos bicentenarios. Ajá, sí. Entonces es muy importante que la semana pasada escuché muchos comentarios acerca de ustedes con relación a cómo es el funcionamiento de los abastos. Y bueno, yo creo que primero me gustaría mucho que nos invitaran o ser un invitado de su programa en lo personal para plantear ciertos problemas que de verdad están aquejando con gravedad de la empresa. Okay. En este caso quiero tocar los temas puntuales. Bueno, para nadie he sabido que obviamente que estamos en una situación país demasiado delicada en estos momentos. Uh-huh. La distribución de alimentos, bueno, tenemos la ventaja de que ahorita tenemos una alianza con empresas del Estado, llámese Benalcaza, llámese Mercal, que obviamente hemos engranado un trabajo en equipo y hemos logrado el surtir la cesta básica y en todos los abastos. Pero ¿qué pasa? Que obviamente la situación de rentabilidad de la empresa ahorita está en entredicho. ¿Por qué? Porque no estamos dedicando a la expansión y la venta de cesta básica, y eso para nadie es un secreto que los están regulados y obviamente no dejan la rentabilidad necesaria para sostener la empresa. Entonces ahorita la empresa está pasando por un momento crítico, ya que tenemos problemas de infraestructura. Yo los invito a que si pueden darse un paseíto por todos los abastos a nivel regional, por ejemplo, a nivel distrital, de la región capital, está en muy mal estado. Tenemos abastos que no tienen aire acondicionado, tenemos abastos que tienen problemas en el piso, hueco, tenemos abastos donde no existe red de frío, tenemos problemas también con el personal, tenemos una gran falla en el sentido de que el personal, hay una gran ausencia laboral que está haciendo, que de verdad que está haciendo mella en lo que es el funcionamiento de los abastos. ¿Qué pasa? Tenemos una administración que acaba de entrar hace poco. Creo que el nuevo presidente se llama Joan Hernández, creo que es un teniente coronel. Creo que el señor ha tenido esas puertas abiertas para tratar de ver lo que se pueda mejorar. Tiene voluntad, que es lo importante, tiene ideas. La señora presidenta anterior, que era la señora Fabiana Rodríguez, ella salió muy cuestionada de la empresa. Eso es muy bueno que la gente lo sepa, porque ella había venido haciendo una gestión de un plan de inversión con nuestros propios recursos para poder levantar lo que era nuevamente la red. Aquí la red a nivel, vamos a decir, Caracas, está muy mal, pero si nos vamos al interior del país, me cuentan que es mucho peor. O sea, lo que es Zulia, lo que es el lado de la sede oriental, Puerto La Cruz, Cumaná, que no tenemos abasto. Entonces, de verdad que la situación es bastante delicada. Esta señora sale muy cuestionada por problemas de mal manejo en algunos recursos y también porque obviamente ver lo que era la red Bicentenario también tenía un convenio con los productos Samsung y los productos Haier, uh-huh. Donde ha habido una gran gama de, ¿no?, una red de corrupción muy fuerte, donde estos productos no le están llegando, uh-huh, a las personas, al pueblo, ni siquiera a nosotros como trabajadores. O sea, no es posible que como trabajador no tenga ni siquiera la facilidad para poder adquirir esos productos. ¿Qué pasa? Que parece que esos productos se han estado negociando, con ese grupo de personas que tienen ese control de esos productos, se han estado negociando por encima de los precios. O sea, te están vendiendo esos productos que te pueden costar un televisor 32 pulgadas. Hace poco, con ese convenio Samsung, te podía costar 6.000 bolívares. Y te lo están vendiendo en 14, y cuidado, es en 20. O sea, y es lamentable que seamos los mismos trabajadores, conjuntamente con ese tipo de esa mafia que se puede haber creado en estos convenios. Y lamentablemente las buenas ideas se quedan ahí, en buenas ideas. Entonces, esto es un tema bastante amplio, yo tampoco me quiero encadenar. Yo creo que es necesario de que el Estado, de una vez por todas, tome el control. Si va a tomar el control, yo creo que nadie apuesta que una empresa del Estado de pérdida. Yo creo que debemos ser un modelo a seguir, y más que todo una red de abasto que tiene también competencia como otras marcas comerciales. Claro, entonces la cuestión es apostar a de verdad a ser sustentable, a también participar en lo que es el crecimiento económico. Pero de verdad que, así como está en la red de abasto Bicentenario, están todas la mayoría de las empresas del Estado, y tiene que haber una revisión profunda. No es posible que nosotros pongamos encargos de ese tipo de dirección, pongamos personas que sean adulantes. Tenemos que poner las personas que tenemos, personas que tienen gran capacidad de gerencia, que nos pueden ayudar. Pero de verdad que pasa por una revisión completa, porque si no, estaríamos jalando en el mar. Oye, hermano, gracias por la denuncia, el comentario y la propuesta constructiva, uh-huh, que estás haciendo, porque sí, hace falta meterle un ojo a todo esto, a todas estas empresas que han sido retomadas por el Estado. Ahí está el caso, por ejemplo, de la banca pública. Obvio que los bancos no juegan a perder, uh-huh, ¿no? Los bancos no juegan a perder. Pero por este mismo caso, es que la banca pública es una de las empresas del Estado con mayor crecimiento. Y la banca pública ha crecido tremendamente, sobre todo desde que el Estado absorbió esta gran cantidad de empresas que estaban estafando a la nación. Uh-huh. Me refiero a los bancos como el de Zuluaga, ¿vale? El Federal. El Federal. Aquel cuando tomó federal, hace 5 años ya, el Banco de Venezuela tomado para el Estado, y todo este conjunto de bancos ahora es una banca exitosa y que está reportando ganancias, igual que la CanTV también, una empresa tomada ahora por el Estado, reportando ganancias. Tengo que decirlo, en estos momentos la CanTV funciona mucho mejor que cuando estaba en manos privadas. Es así, es una realidad palpable. Mucho mejor, productos y servicios a buenos precios y de calidad, vamos a tenerlo claro. Ahora, fíjate tú, ¿no?, lo que está pasando es por lo menos lo que yo percibo, ¿no? A mí, todo lo que dijo el camarada, el compañero, sí, o sea, mira, tiene mucha lógica, pero a mí lo que no me cabe en la cabeza es el típico cuento de que, ay, no, es que como los productos de la canasta básica están regulados, no generan ganancias. Ya va. Esos productos están subsidiados y ese subsidio, es decir, que eso, el Estado paga una parte, ese subsidio debería llegar a los productos de la canasta básica que vende el Bicentenario. Entonces, ¿qué es lo que muestra eso? Muestra que quienes van al Bicentenario, o que gran parte de la gente que va al Bicentenario, va en plan de bachaqueo. Mm. Porque quien hace mercado se lleva, todos hacemos mercado, quien hace mercado se lleva los productos regulados, ¿verdad? Te llevas tu arroz, te llevas tu harina de maíz, te llevas tu margarina, pero también te llevas otros productos. Siempre terminas comprando productos no regulados. Vamos a estar claros. Siempre te terminas llevando que si el paquetico de galletas para el muchacho. Ay, que me provocó una crema de queso para untar. Siempre te terminas... Entonces que la gente vaya única y exclusivamente al Bicentenario para llevarse los regulados. ¿Y los no regulados dónde los compra entonces? Se va para los supermercados privados. Entonces ahí se ve que una gran parte del público que va a los Bicentenarios se dedica al bachaqueo y también debe haber un componente de corrupción alto, que ya lo dio a entender nuestro usuario, en el manejo del supermercado. Pero a mí ese cuento de que por los precios regulados el supermercado no da ganancias, no. ¿A dónde van esas ganancias? ¿Por qué no se invierten esas ganancias en la infraestructura del supermercado? Sencillamente, a mi juicio, debe haber, es lo que yo deduzco, no estoy acusando a nadie, pero yo lo que puedo deducir que es que el dinero de las ganancias está yendo a donde no tiene que ir. No, y otras cosas, fíjate que el compa tocó varios puntos allí, ¿no? Que son preocupantes, no solo para los abastos bicentenarios y esta red de venta de alimentos, sino para otras empresas en las cuales el Estado asumió el control, que funcionan de manera parecida. Y eso tiene que ver, bueno, desde la gerencia, que hace las cosas de la manera, digamos, con unos manejos que no son tan claros, o por lo menos no son tan eficientes, ¿no? Y estamos hablando en términos generales. Sabemos que hay una nueva gerencia ahorita para los Bicentenarios. Esperemos resultados, lo espera el pueblo todo. Pero hay cosas como, por ejemplo, lo que él nos denunciaba. Ah, bueno, que hay empleados que empiezan la llamadita. Ah, mira, llegó tal cosa. Ven, boom, se llena todo eso de gente que va a bachaquear, como decía Insa. Ah, no, que mira, yo tengo por aquí unos producticos, te los voy a sacar por otro lado. O te mando un camioncito para aquel lado. O si no, el ausentismo laboral, que también lo reflejaba. Ah, no, no voy a trabajar total, a mí no me van a votar. Y eso se ve mucho. Y esto no es culpa de la gerencia, y esto no es culpa del presidente, esto no es culpa del ministro de Alimentación. Es una responsabilidad compartida por todas y todos. Trabajador que practique el reposerismo está corrompiéndose, está cometiendo actos de corrupción. Está robándole a la nación, señores. El reposerismo es estafa al Estado, porque usted está cobrando un sueldo sin trabajárselo, sin ganárselo, ¿no? El reposerismo es estafa al Estado. Y, bueno, eso sin contar con la otra cantidad de irregularidades que mencioné, ¿no? El desviar productos, jugar al bachaqueo es esto. Fulanito, avísale a Merencejo y a Sutanejo que llegó tal cosa. Vénganse todos en cambote. Eso forma parte de alimentar el bachaqueo. Mm. Y tenemos que tenerlo claro. Las listicas, y eso pasa en los privados también, ojo. Sí, listicas de clientes. Ajá. Llegó el queso regulado. Y agarran el grupo de WhatsApp. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, el poco de clientes que les mojaron la manito. No, oye. Y le guardan su Llegó la carne regulada de Mercal, empiezan a llamar. La carne y el pollo empiezan a llamarse a las polleras, a las carnicerías, sí, a los restaurantes. Buscan la agenda, carne. Porque también hay desvío de mercancía. Claro. Entonces, eso es mucho. La situación de los abastos bicentenarios es sumamente compleja. Es sumamente compleja y hay muchas variables. Pero insisto, de todo lo que nos comentó el compañero, a mí cuando me dicen que es que no dan ganancias y por eso la infraestructura se está cayendo a pedazos, no creo que esa sea la razón fundamental. Ese es el cuento que meten los corruptos para justificar que los recursos no llegan al mantenimiento, porque uno puede ir a muchos sitios, a muchas instituciones públicas, y uno se encuentra con un montón de cosas que no sirven, equipos dañados, un montón de cosas. Ay, no, es que no hay plata. ¿Cómo que no hay plata si se supone que tú presentas un presupuesto? Claro. Y ese presupuesto te lo dan. Y si al estar subsidiado por el Estado, quiere decir que la gran parte de ese importe de lo que cuesta cada producto fue pagado por el Estado. O sea, ya hay un desembolso. Entonces sí hay una ganancia. Es como los cuentos chinos que te meten los que manejaban las bodeguitas Mercal, que te obligaban a llevarte un frasco de vainilla o un picante, la diabla. No, mira, sí, tú te puedes llevar el pollo, pero si te llevas 3 frascos de picante. ¿Pero para qué quiero yo 3 frascos de picante? Si no, no te vendo el pollo. Porque, no, lo que pasa es que como esto es subsidiado, no me da ganancias. Mentira. Sí te da ganancias porque el subsidio, el Estado te lo está pagando a ti. Mira, ¿no? Antes de irnos a la pausa, una buena noticia, sobre todo para alimentar el alma, el espíritu. Ajá. Filben Capítulo Vargas se inaugura hoy, este martes, en el Complejo Cultural Cruz Felipe Iriarte de Maiquetía. El Capítulo Vargas de la Filben 2014 se inaugura en esta entidad, en el litoral de nuestro país, en la ahí al borde, bordeando nuestra capital. El Complejo Cultural Cruz Felipe Iriarte de Maiquetía será el escenario que contará con la participación de más de 20 casas editoriales. Desde hoy, 15 de julio, y hasta el próximo 19 del mismo mes. El evento literario estará abierto al público desde las 8 de la mañana, bien tempranito, hasta las 8 de la noche, y contará con la presentación de más de 100 artistas, entre músicos, coreógrafos, bailarines, que amenizarán las jornadas. Esto lo está comunicando, por supuesto, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde los visitantes allá en Vargas podrán disfrutar de diversas actividades que abren un espacio de debate y la discusión, como la organizada por la editorial Escuela El Perro y la Rana, el miércoles a partir de las 10 de la mañana en la sala César Rengifo, lugar donde se va a celebrar también el taller conversatorio Juventudes Comandantes, el libro y la lectura como herramientas para la organización juvenil. Bueno, son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este cantautor venezolano, Dieter Negrín, y el tema Parte de Guerra. Cuerpos cansados. de aquellos que dieron la vida por ti. La guerra comenzó. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. El Ballet Teresa Carreño toma el oriente. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Fundación Teatro Teresa Carreño presentan la magia y la gracia de su ballet clásico. En Cumaná, Teatro Luis Mariano Rivera. Miércoles 16 de julio, doble función, 3:30 de la tarde y 7:30 de la noche. El Morro, núcleo endógeno de pescadores. Viernes 18 de julio a las 6 de la tarde. Boulevard de Carúpano, Anfiteatro Luis Mariano Rivera. Sábado 19 de julio a las 6 de la tarde. Gira Ballet Teresa Carreño, Oriente 2014. El ballet toma el oriente. Momentos en la historia. Argimiro Gabaldón fue un pintor, poeta, escritor, educador y militante revolucionario nacido el 15 de julio de 1919 en el estado Portuguesa. Fue un hombre comprometido con los más nobles sentimientos e intereses del pueblo venezolano. Su nombre distingue instituciones educativas, culturales y políticas. Era hijo del general José Rafael Gabaldón, quien combatió contra la dictadura del general Juan Vicente Gómez y fue gobernador en dos oportunidades del estado Lara y embajador de Venezuela en Brasil y Cuba. Se formó en el campo, en la hacienda de su padre, y se vinculó estrechamente a los campesinos y peones del lugar. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha, contra la tristeza y la muerte. Esa frase emblemática de su postura vital resume el legado de Argimiro Gabaldón. En los años 60 fue militante del Partido Comunista, época en la que estalló la lucha armada revolucionaria contra los gobiernos puntofijistas. Se unió a los destacamentos guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en las montañas de Lara y Portuguesa. Muere trágicamente el 13 de diciembre de 1964 en las montañas de Humocaro, en el estado Lara. Pero su legado, su compromiso y su poesía siguen presentes en importantes sectores del pueblo que aún buscan redención. No soy un guerrero, nunca lo había pensado ser, amo la vida tranquila, pero si mi pueblo y mi patria necesitan guerreros, yo seré uno de ellos, y este pueblo nuestro los ha parido por millones cuando los ha necesitado. Argimiro Gabaldón. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. receta, la cosa termina mal, permitiendo que unos pocos se adueñen del capital. Estrangulas a la gente, robándole su derecho a la salud, a la vida, los dejas sin pan y techo. No me vengas con el cuento de la oferta y la demanda, condicionas el mercado, el especulador manda. No pretendas convencerme, son malos tus argumentos, tu sistema no funciona, lo grita la gente a los cuatro vientos. Capitalismo, qué maleficio, tu fin es esclavizar el mundo para tu servicio. Como Juanito Alimaña, vas robando lo que ves, desvalijando. Las 11:06, se abre la tercera media hora de La Ventana con salsa de aquí, salsa venezolana. ¿Quién nos trae por acá? Sí, señor, Alberto Duarte nos interpreta el tema Capitalismo, un temazo. Y bueno, recordemos que ya pasamos, ¿no? La primera quincena de julio y los muchachos salen de vacaciones y cuando nos vengamos a dar cuenta ya se estará iniciando el nuevo año escolar. Pues información sobre lo que será el costo de la matrícula escolar en las escuelas privadas, ya que el mismo será acordado en asamblea de padres y representantes. El monto de la matrícula y la mensualidad en las escuelas privadas será acordado por la asamblea de padres y representantes de cada plantel previo estudio de la estructura de costos y gastos presentada por la directiva de la escuela. Así lo establece la Gaceta Oficial número 40.452 del viernes 11 de julio, que circuló este lunes. Esta gaceta publicó la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Educación que dicta fijar los montos exclusivamente para cubrir los costos y gastos previstos en el presupuesto del año escolar correspondiente de cada institución de gestión privada. Igualmente quedó establecido que la directiva de cada plantel deberá presentar ante la Asamblea Escolar, compuesta por los padres y representantes, la estructura de costos, la manera que la asamblea pueda revisar la propuesta y decidir el monto de la matrícula y la mensualidad. Como primer paso del proceso para fijar los montos, la resolución solicita a la directiva del plantel publicar en un sitio visible de la escuela el estudio económico correspondiente al año lectivo que culmina 2013-2014 y la propuesta de presupuesto para el año próximo 2014-2015. Esta propuesta deberá incluir dos partes claramente diferenciadas: costos y gastos asociados al operativo y pagos de personal, así como proyectos de inversión para el nuevo año escolar. Luego de esto, la asamblea escolar deberá elegir un comité especial conformado por 5 padres, madres o representantes que estudie la estructura de costo en un lapso de 10 días hábiles. Al culminar estos 10 días, la asamblea escolar convocará una reunión extraordinaria para fijar el monto de la matrícula y mensualidades ajustado a la estructura de costos, gastos e inversiones de la escuela. El monto que decidan establecer los padres no podrá ser modificado por la directiva ni por los propietarios de los colegios, ordena la resolución. Oye, aquí es bien importante la organización de padres y representantes, ¿no? Porque hay veces que los agarran así por separado, agarran un grupito, hay gente que no va, no asiste a estas reuniones, y entonces, bueno, la decisión de los que asisten es la que vale, por supuesto, en estas reuniones. Pero entonces, cuando asiste un pequeño grupito, empiezan los directivos de los planteles a manipularlo, a decirle, es que tú sabes que la crisis, la cosa, no podemos cobrar esto por aquí, te lo cobramos por allá, pero es que ayudar. Es la educación de sus hijos, no tiene precio. No es que sea gratuita y obligatoria. Es típico cuento, ¿no? Pero fíjate tú, hay algo que te dice, porque hay quien dice, bueno, entonces como los padres no participamos o participan pocos, entonces nos vamos a tener que calar los costos que diga el colegio. No. Hay unos ciertos límites y uno de ellos es que la matrícula, el costo de la matrícula no podrá exceder en ningún caso el monto de una mensualidad. El incremento, ¿no? No, la matrícula. Ajá. La matrícula del muchacho no puede exceder el monto de una mensualidad. Aquí es bien importante que el Estado participe y siga actuando, ¿no?, en la regulación. Entonces, bueno, se coloca. Que sean los padres, y está bien que sean los padres junto con el colegio quienes decidan. Porque ¿qué es lo que hacen los colegios privados? Les han estado metiendo gato por liebre, porque si bien el Estado decía que bueno, que nada más estaba permitido un 20-30% de aumento de la matrícula, los colegios privados metían cuotas especiales, bonos, contribuciones, no sé qué, a figuras como fundaciones pertenecientes al colegio, asociaciones civiles, como, bueno, hay que pagar tantos miles de bolívares a la Asociación de Padres y Representantes. Y en realidad eso era la matrícula, el aumento de matrícula, que no te podían cobrar legalmente. Entonces se inventaron 20.000 mecanismos para expoliar a los padres. Sí. Y la mayoría de ellos han pagado eso gustosos. Sí, este otro. Porque con el cuento este de la polarización política, no, estos chavistas que yo pago lo que me dé la gana por el colegio de mi muchacho, pues tú los ves con qué gustazo pagan las no sé cuántas miles de cuotas especiales que les ponen en un año en los colegios privados. Entonces, bueno, vamos a sincerar la cuestión, que la matrícula se ponga de acuerdo los padres con el colegio. Sí, aunque después no tienen derecho a pataleo, pero hay algunas cosas que deben quedar claras: que la matrícula como tal no debe exceder al costo de una mensualidad y que la resolución prohíbe el establecimiento de cuotas, aportes, bonos, contribuciones o cualquier otra denominación en dinero o especie hacia el empleo de figuras o modos tales como fundaciones, asociaciones civiles, sociedades mercantiles o cualquier otro mecanismo que pueda significar un aumento del pago por concepto de prestación del servicio educativo. Es decir, que se acabó esa manguangüita. Ojo, esto, cuidado, se convierta en un arma de doble filo, ¿no? Y discúlpenme quizá la forma de expresarme sobre estas personas, ¿no?, que juegan con la educación de nuestros muchachos. Y es que, oye, esto se presta igualmente a la manipulación desde el terreno político. Y esto puede ocasionar inclusive peleas, discusiones, enfrentamientos entre padres de un sector político, padres de otro sector político, porque en las reuniones es mentira que los colegios van a jugar a ser razonables con las matrículas. Esto no lo han hecho nunca, no lo van a hacer. Fíjate, hubo una regulación y buscaron cómo cobrarle a los padres y representantes a través de fundaciones, asociaciones, cuotas especiales. Ojo, esta decisión que se deja ahora en manos de padres y representantes y los colegios, ojo, sea un arma de doble filo, sobre todo para aquel padre y representante que se ve en una situación de desventaja, de minoría en algunos colegios. Ponga que alguien tiene, alguien que sea revolucionario, pues, y tiene los recursos para pagarle un colegio más o menos costoso a un muchacho, se ve en situación de, bueno, de minoría, y lo van a avasallar, le van a pasar por encima, aunque no esté de acuerdo con que le aumenten tanto por ciento a las matrículas. Entonces, yo pienso que aquí se hace pertinente que siga la regulación del Estado. La regulación del Estado. Tiene que regular el Estado las matrículas educativas, porque no está preparada la sociedad, y mucho menos los dueños de los colegios privados, para decidir cuál será el monto. No. En el capitalismo nunca va a estar preparada la sociedad. No está. Vamos a estar claros, pero de todos modos la regulación, Randall, yo soy de la que pienso que no ha servido. Que bueno, se abre, estamos en un proceso de democracia participativa y protagónica, y hay unas reglas del juego, hay una supervisión, hay una regulación, porque hay una regulación por parte del Estado. Primero, que es que no es que si tú pagas 2.000 bolívares de mensualidad te van a cargar una matrícula de 10.000, no puede exceder de los 2.000 bolívares, si eso es lo que cuesta la mensualidad. Eso por un lado. Por otro lado, que si te vienen con el cuento de que tienes que pagar tanto para la Asociación de Padres y Representantes o X y Y, eso tú lo puedes denunciar al colegio sancionado, porque eso está prohibido. Entonces, si hay una regulación, lo que se le levantó en cierta forma la regulación y lo deja en manos del colegio junto con los representantes es el costo de la matrícula y de la mensualidad, y tienen que presentar cifras, tienen que presentar números. Entonces, en lo personal, vamos a ver, el esquema de la regulación fracasó. Porque para las escuelas privadas, señores, eso fracasó. Porque les cobraban un dineral por otras vías. Pues bien, señores, veamos si este nuevo esquema funciona. ¿Tenemos llamada? Buenos días. ¿Aló? Sí, buen día. ¿Alguien en línea? Buen día. No, perdimos la llamada. Mira, un anuncio importante que hacerle, ¿no? De actividades que desarrolla, promueve e impulsa el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Desde hoy están abiertas las convocatorias para el 8º Premio Nacional del Libro, un premio que se entrega cada 2 años y que desde hoy hasta el próximo 30 de septiembre está abierto el plazo para las postulaciones del 8º Premio Nacional del Libro. Este es un premio en reconocimiento que otorga el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro, SENAL, otorga a editoriales, personas, agrupaciones, instituciones, páginas web, blogs, producciones audiovisuales que se hayan desempeñado en la producción, promoción y difusión del libro y la lectura durante los años 2012 y 2013. Como se entrega cada 2 años, corresponde ahora 2014 entregarlo. En esta ocasión, el Premio Nacional del Libro se entrega, ya decíamos, hace cada 2 años y busca valorar al libro como unidad de contenido y forma. Asimismo, reconoce el trabajo intelectual, editorial, gráfico y también los esfuerzos en favor de la promoción de la lectura. En sintonía con los objetivos de la revolución, aspira a la democratización de las oportunidades al hacer visible el trabajo de los distintos sujetos, procesos y soportes asociados con el libro y la lectura. La información la suministró Cristian Valles, presidenta del SENAL, del Centro Nacional del Libro, quien dijo que ya están recibiendo las postulaciones a través de la página web www.senal.gov.be. Allí descargue los requisitos para la postulación, las planillas, y hágala efectiva por vía digital. Muy sencillo. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @ventanaabierta, dice José Alexander. Buen día, camaradas. ¿Será cierto que suspendieron todos los operativos de Mercal Obrero indefinidamente? Porque esa es la información que dan en las oficinas de gestión socialista de Mercal. Mira, lo desconozco. En lo particular, conozco varios casos en los que sí continúa el Mercal Obrero. Conozco varios casos de instituciones que lo están aplicando, que lo vienen realizando con la misma periodicidad. Ahora, no sé cuál es el caso que nos plantea por acá José Alexander, de otro caso que a lo mejor pueda ser puntual, pero por lo menos donde yo conozco lugares, instituciones del Estado donde se aplica el Mercal Obrero, continúa haciéndose. Dice Juan Guirero, la alerta pueblo chavista, los terroristas no han parado y siguen las amenazas contra la unidad social y cooperante. Con los audios presentados en Zurda Conducta se plasma lo que en realidad quiere la derecha al tomar el poder. Contraloría Social. Y dice también, continúan las interrupciones del servicio eléctrico en el sector Mañongo, en Valencia Norte. Bueno, aquí cuelgan una foto del Ledesma de lo más contento al lado del genocida Benjamín Netanyahu. Y le dice Juan Guirola, Ledesma, no pegas una, te retrataste bien mal. ¿Estás de acuerdo con el genocidio en Gaza? No lo dudo. Bueno, hay gente con la que uno nunca debe fotografiarse. ¿Eh? Dice Juan Guirola, un grupúsculo de señoras sin oficio, no se cansan de hacer el ridículo en las calles de Valencia. Y entonces, bueno, son nada, son cuatro señoras con unos cartelitos de hablando de educación libre y plural. Dice Ruiz Burundanga, créalo si le da la gana, tres muertes israelitas valen cientos de muertos palestinos por ahora. Y dice sí, Davis. Sí, bueno, es que duplica. El caso de lo mencionamos hace unos días, ¿no? Hubo seis muertes por parte de seis muchachos. No, israelíes. Fueron tres. Tres. Ah, bueno, pero tres adolescentes. Fue tres adolescentes que fueron asesinados y lo que adelantan ya las investigaciones es que estos muchachos fueron asesinados por radicales israelíes. Radicales israelíes. No tiene nada que ver Hamas, no tiene nada que ver el pueblo palestino. Y bueno, murieron tres muchachos, vamos a arrasar con Gaza. Arrasamos con Gaza. Limpiamos, aprovechamos y ahí teníamos rato que no lo hacíamos. Como ha crecido un poquito la población de Gaza, vamos a mantenerla, ¿no? En sus límites. Parece que ellos le quieren imponer un límite de reproducción al pueblo palestino. Y están jugando el exterminio, señores. Sí. Mira, me enteré que una de las armas que están usando, esto lo decía un médico palestino, están utilizando un tipo de armas que produce cáncer. Que produce cáncer en los huesos. Enfermedades, son armas químicas. Entonces, ¿por qué no le caen a Israel? Invadieron Irak por circunstancias como por estas, supuestas armas químicas que nunca encontraron. Dijeron lo mismo, mira, de Libia. No, tú sabes qué es lo más triste de todo esto, de verdad. Para que vean el horror de lo que representa el sionismo, y hay que denunciarlo, señores. Que ya hace años, recuerdo la indignación que me despertó ver en en los papeles de Mandinga las fotografías de unas niñas israelíes, hijas de sionistas, porque son niñas, digamos, hijas de sionistas, escribiendo sobre las bombas que iban a lanzar a la franja de Gaza. Y decían, con amor para Hamás, ¿no? Inculcándole a estas niñas el odio, poniéndolas a escribir dedicatorias en bombas que iban a matar a niños palestinos. Pero las fotos que han circulado los últimos días de cómo se van los israelíes, los sionistas, porque no todo el que vive en Israel es sionista. Aunque si yo fuera judía, yo no viviría en Israel, de verdad. No. Porque no podría vivir en un país de locos. Bueno, que tú ves a los sionistas que se van a una especie de mirador con su cabita, sus camionetas, ponen sus sillas plegables para ver los bombardeos, para verlos desde lo alto, para ver cómo están matando los tipos. Ahí está la foto. Con su latica de cerveza en la mano, aplaudiendo cuando lanzan las bombas de fósforo blanco sobre la franja de Gaza. Señores, ni los alemanes nazis. No, nadie. Porque nadie lo que fue pasaba, porque lo que pasaba en los campos de concentración era de muros adentro. El pueblo alemán no tenía ni idea de lo que estaba allí ocurriendo. Es más, al pueblo alemán le pasaban peliculitas donde te ponían a, donde te decían que los judíos estaban allí bien alimentados, que estaban trabajando, que estaban contentos y felices. Les mentían al pueblo alemán. El pueblo israelí no está engañado. El pueblo israelí participa del espectáculo del genocidio. Y ojo, dentro de ese pueblo, los nazis son unos niños de pecho, ¿vale? Dentro de este pueblo israelí, el que se da cuenta de esta terrible forma de proceder se aísla, se hace a un lado. Se aísla o lo cuestionan de terrorista o se tiene que ir de allí porque es terrible. Se hace a un lado, protesta, se pronuncia en contra, hace asociaciones de estas como las que los que marcharon, claro, fuera de Israel, tuvieron que marchar. Porque marchan en Israel y es capaz que los masacren y los pasen a Gaza y los bombardeen allí. No, porque son actúan de esta manera. Pero el propio pueblo de Israel, cuando ve estas cosas, tiene dos opciones. Una, las rechaza, como ha ocurrido, lamentablemente, de forma minoritaria. dentro de lo que es Israel, fuera de Israel, la mayoría de los judíos rechazan esto que está ocurriendo. Dentro de Israel, minoritariamente, bueno, esa porción de la población rechaza esto, una minoría, poco significativa, pero una gran mayoría participa gustosamente de estos hechos. Y lo disfruta y lo goza. Yo he visto pocas situaciones tan sádicas en la historia de la humanidad. Mira, ni los romanos con las crucifixiones, con el circo romano y estas cosas, creo que eran tan sádicos como lo que estamos viendo en estos días. Yo creo que era... Lo que falta es que desde Israel hagan un estadio con vista a Gaza, con vista a Cisjordania, para que allí paguen su entrada, consuman sus alimentos y vean los bombardeos y llenen las gradas, pues, de ciudadanos israelíes que gusten ver las masacres. Porque ahorita lo están haciendo de forma espontánea, pero quién sabe si se contagia una fiebre de ver la matanza de palestinos y empiezan a negociar con esto. Tribuna principal, el costo para ver, te dan, aquí están los binoculares para que vean mejor. Señores, estamos asistiendo a la era del terror más grande que se ha producido en la historia de la humanidad. La masacre día tras día, año tras año, más numerosa de la historia de la humanidad. Desde todo el ciclo que aquí en América conocimos como, bueno, el genocidio de los pueblos indígenas. Desde esa época no se producían tantas muertes en el mundo como las que ha producido Israel sobre sus vecinos. Hablemos de Palestina, hablemos de Siria, hablemos en el pasado de Egipto, cuando también bombardeaban al pueblo egipcio. Hablemos de todo lo que bordea a este estado genocida de Israel. Es un estado genocida. Nació genocida, nació fascista, nació terrorista y no puede ser de otra forma. Y el mundo tiene que echarle un parado algún día. Ojalá nosotros lo podamos ver y disfrutar, como ellos ahora gozan con la muerte, pero nosotros disfrutar de las sanciones ejemplares que desde instancias internacionales se hagan contra estos locos que están gobernando y los que son gobernados y disfrutan de esta masacre. Son las 11:25. Tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema, bueno, nos vamos con un tema de Bob Dylan, uno de los principales cantores por la paz en el mundo, que por cierto... judío, mas no es sionista. Ajá. Este es un, de hecho, este tema es emblemático, emblemático por la paz. De hecho, bueno, fíjate, él es de, por Bob Dylan, lo estoy leyendo aquí, él es judío y se convirtió al cristianismo en la década de los 60. Y bueno, él, un gran activista por la paz, y este es un tema, es un himno de paz. Se llama Blowing in the Wind, la respuesta está en el viento. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must a cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in.

expanden por el mundo. Qué hermoso escuchar a Maranta Pérez este tema, este lucero, un lucerito que nos regala a plena luz del día, el lucero de Amaranta Pérez para abrir esta parte del programa. Son las 11:36 y les recordamos que usted puede seguir participando a través de las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. Tenemos en línea llamada telefónica, le recibimos con los buenos días. Muy buenos días. Muy buen día. Buenos días. Buenos días, Enza García. Buenos días, Randolph Borges. Buenos días, Alba Ciudad. Buenos días, Luiger. Buenos días, usuarias y usuarios. Disculpa la demora, que estaba apagando un poquito el radiecito que tengo aquí. Bueno, dentro de la efeméride usted ha nombrado dos muy importantes. Hay una por allí que ese señor se llama Alfred Nobel. 1869. Con lo que él descubrió ese día, se hizo archimillonario y puso su fortuna a la orden de la humanidad, porque pareciera ser que le dio pena. Descubrió la nitroglicerina. Dos platos, volátil, la dinamita. Ajá. Y por allí también hay en el 1606 un señor que de él se habla mucho, del blanco oscuro. Rembrandt, ¿no es que se llama? ¿Esa? ¿Cómo? Holandés. Rembrandt, sí. Ajá, tal día como hoy nació. Eso es como ese par de efemérides, para no quedarme atrás también, para ser de competencia ustedes. Ah, bueno, bienvenido, bienvenido siempre. No es competencia, hermano, no. La cultura la tiene el ministerio, la y bueno, uno aporta algo. Lo que habló los señores anteriores, yo voy a poner un granito de arena más. Yo no pago gas desde hace más de 2 años. Por supuesto, estoy hablando y la gente que me escucha, ay, Fernando está loco. No, hermano, el problema es que si yo no lo pago, y como yo, hay miles de personas que no pagamos gas. Yo he ido más de una oportunidad en el banco, señor, mire, este es mi número de cédula, esta es la dirección de mi casa y esto es el número, la factura última que me mandó PDVSA Gas. A tú no debes nada. ¿Qué tal? Yo tendría que pagar 3.50 por el volumen de gas que recibo en mi casa mensualmente, o sea, 42 bolívares al año, que me parece un verdadero atropello en contra de la conciencia, porque eso debe costar más. Pero así, de claro. Y le hemos dicho, señores, por favor, no hay forma ni manera que te cobren el gas. A lo mejor mañana ven por ahí y me dejo 1.000.000 de bolívares. Pero mientras tanto, señores, yo no pago gas. Y yo vivo en El Hatillo. Y El Hatillo es zona residencial R1. Aquí nadie paga gas. Y eso no puede ser. Tú vas a un barrio y te cobran una bombona 20 y 30 bolívares y sí, un carro para irte a buscar y una cantidad de cuestiones. Así es. Eso no puede ser. Por lo que él dijo también de la cuestión, a mí me parece esto. Si el presidente Chávez viviera, desafortunadamente el destino nos lo quitó. Ahí tuviera más de un preso. Porque es este el único país del mundo donde un supermercado da pérdida. Es más, te lo voy a poner más claro. Este es el único país del mundo donde el juego da pérdida. Instituto Nacional de Hipódromo. ¿Qué tal? Y entonces no puede ser porque pasó el consumo masivo, lo que se gana de consumo masivo pasó del 3 al 5%, del 15 al 30%. ¿Y cómo es posible que un supermercado dé pérdida, hermano? No, es que yo no me trago el cuento ese de que el bicentenario da pérdida. No puede ser. Las pérdidas que tiene es la fuga de dinero por las manos y bolsillos manos inescrupulosas. Ajá. Una vez más, el Estado debe darse cuenta también que los artículos de la casa equipada no deben de venderlo ellos mismos. Debe haber alguien, y me perdona, porque tiene que ser así, porque ya yo no me creo el cuento de que porque yo sea rojo, rojito, yo soy más decente que los demás y no me voy a llevar nada. Está probado, señores, que si no hay sanción, la gente se coge las vainas, así como suena. Y entonces, eso de la casa equipada, quien menos llega es al pueblo, porque él puso el ejemplo de un televisor que se compraba en 6.000, ahorita gane 15 y va para 20. ¿Por qué razón? Si eso lo produce el mismo, no es el Estado, el gobierno actual, porque es el que ha puesto el dedo en la llaga. Vamos a producir esto. Cuando salgan las neveras van a costar 100.000 bolívares. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque somos rojo rojito, hermano. Y de eso se trata. La discrecionalidad de mucha de la gente que vende eso es para protegerse su yo personal, mi bolsillo, mi amigo. Te voy a poner último ejemplo antes de irme. Aquí donde yo vivo se reventó una tubería el domingo. Hemos pasado, yo inclusive estuve ayer y le dije a los señores, mira, ¿qué está pasando? Estamos esperando un repuesto. ¿Tú sabes qué feo? Que tú consigues una cuadrilla del Instituto Hidrocapital. ¿Y qué pasó? Estamos esperando un repuesto. Y pase todo el día, lo estamos esperando el repuesto. Y ya lleva 2 días y tenemos 2 días sin agua. Ayer la pusieron un poco para que llenen, que esto y el otro, se llenen los tanques. El agua se está botando a por botones. A por botones en la calle, el parque de la urbanización, la cabaña. Se está botando a por botones. Hoy están trabajando. Espere que corrijan eso. Porque tú ves a la gente echado allí, fumando un cigarrillo. Estos están trabajando. Eso sí, trabajamos hasta las 12 de la noche. Fue lo que nos dijeron antier. Bueno, eso no puede ser, hermano. Que se corrija, hermano. En lo que más se corrija. Pronto posible. Para bien de todo, que cobren el gas y que los choros vayan para el rejas. Así es, hermano. Gracias, Fernando. Gracias, por la llamada. Fernando. ¿Y ya que estamos? ¿Había otra llamada? Sí, hay otra llamada. Bueno, vamos a darle paso. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Oye, difiero un poco de Hernando por lo siguiente. Yo soy un usuario permanente de Pedevalde de San José. Ajá. El viernes estuve allá y mire, hermano, eso eran neveras que iban y vienen, usuarios que iban y compran su nevera y su nevera higher. Y eso fue, pero lo que se llama un lote, pero no fue un lote, un extra lote. Hablando de otra cosa, usted sabe que yo siempre he tenido una especie de confusión. Yo no diría confusión, yo diría que de escepticismo. Cuando se dice que una cosa es el pueblo y otra cosa son los gobiernos, ¿no? Que una cosa es el sionismo y otra cosa son los el pueblo judío, etcétera, así. ¿Ustedes se acuerdan? Deben haberse recordado por referencia, estaban muy pequeños ustedes cuando eso cuando hubo la Olimpiada en Múnich, que hubo aquel atentado al judío, que hubo una cantidad de muertos. Uh-huh. ¿No han oído ustedes eso, no? No, no, no tengo... Sí, bueno, sí, el atentado a la delegación israelí en las Olimpiadas de Múnich. Ah, no, claro. Claro. Hubo unos muertos, una cantidad de muertos judíos del pueblo judío, pues. Uh-huh. Sí. Representación de Israel. Yo en ese entonces trabajaba en el este y yo vivía en Cati y me bajaba en el Silencio para coger los carros que iban para el este. En ese pase que voy entre el Silencio y al final de la iglesia Santa Teresa, veo que todos los negocios del Silencio estaban cerrados por luto. Yo digo, bueno, ¿y esto? Pero todos. Eso eran todas las Santa María cerradas. Entonces, a mí no vienen con ese cuento de quién financia a quién. Los Estados Unidos financia a Israel, todo. Yo no creo. Eso son, a mí me lo dijo un señor, que son todas las congregaciones de los judíos a nivel mundial que tienen un pote. Entonces, ahí no están metidas las manos solamente del sionismo. Ahí están metidos también muchas manos que se dicen... del pueblo, que una cosa es el pueblo, otra cosa es el gobierno. Entonces, que me perdonen los señores hebreos, pero en Estados Unidos incluso quienes eligen a los gobiernos son los pueblos o los emisarios. Y fíjense cómo está ese país. Hasta luego, hermano. Mira, estoy preocupada por tu comentario, también estoy preocupada por un comentario de un usuario en La Ventana, en el grupo de Facebook, y porque tienen, lo tengo que decir, tienen ciertos cortes, y entiendo la indignación, tienen cortes xenofóbicos, insistimos. La religión judía, el judaísmo es una religión, el sionismo es una doctrina política. No todos los judíos son sionistas. Los judíos ortodoxos, que son la gran mayoría, no son sionistas y de hecho están en desacuerdo con la existencia del Estado de Israel. Porque ellos, desde el punto de vista religioso, sostienen que ofendieron, como pueblo ofendieron a Dios, y Dios los expulsó de Israel. Y que ellos no pueden regresar a un territorio tomado por la fuerza, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Que cuando Dios quiera, ellos regresarán a Israel por las buenas. Así que, mira, aquí tenemos, dice que lo que tú dices, que no estás de acuerdo, que los pueblos no son los gobiernos, que los pueblos son los que eligen a los gobiernos. Aquí tenemos, hay gente que ha votado en contra de Nicolás Maduro, que ha votado en contra de Chávez. Y eso los hace a ellos chavistas. O los hace a ellos alegrarse de las cosas buenas del chavismo. Aquí llegó a ganar Carlos Andrés Pérez. Nosotros nos identificamos con lo que representó en aquel entonces Carlos Andrés Pérez. Entonces, no vayamos por otras cosas. Que si tú dices que, bueno, que los negocios del centro estaban de luto cuando lo de Múnich, bueno, porque recordemos que existen judíos, que por cierto son sefarditas, que son los que tienen pequeños comercios de telas. ¿Tú crees que con los pequeños comercios de telas se puede mantener el Estado de Israel? Ahora, ¿de dónde viene el sionismo como doctrina política? Es una doctrina política supremacista, es decir, la proclama la superioridad de los judíos y que la necesidad de la creación de un Estado judío. El sionismo fue creado por los judíos europeos, los judíos askenazi, es decir, los de Europa del Este, Europa del Centro, porque están también los judíos sefarditas, que son los de España, los que fueron expulsados por Isabel la Católica. Esos son otros, ¿no? Los judíos sefarditas, que son los que vienen de España, Portugal y Marruecos, que ellos son usualmente no son sionistas, ¿no? Los judíos askenazis vienen del siglo VIII, eso lo estaba explicando un amigo mío. Los judíos askenazis nacen en el siglo VIII y vienen de una tribu que no tenían religión y no le querían rendir, entonces decidieron convertirse al judaísmo para no rendirle ni cuentas al Papa ni cuentas al Califa. Así que se metieron a judíos. Es decir, que estos judíos askenazi ni siquiera son de origen semita. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que dentro es verdad, hay gente fuera de Israel, judíos fuera de Israel, que apoya el sionismo. Y que lo financia, ¿no? Pero estos comerciantes del centro. No, vamos a hablar de Coca-Cola. vamos a hablar de Hollywood, vamos a hablar de los cafés, que aquí no los hay, los cafés Starbucks, vamos a hablar de Nestlé. Vamos a hablar de L'Oréal. O sea, porque ¿qué es lo que está buscando Briseño? Que vaya la gente indignada a tirarle piedras a los negocitos de allá del centro de Caracas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Igual estaba aquí Johan Moreno hablando que no, que todos los que viven en Israel son sionistas, que la gente de a pie se sienta a ver los bombardeos. No, ¿te consta, Johan? No. Me parece que, aparte, que este tipo de comentarios es inaceptable. O sea, la nota, pues una nota de Russia Today que te coloca una foto de la gente aquí fumando su narguilé en las partes altas, ¿no? Y te dice que, bueno, que están allí, pues, pendientes de los bombardeos, de verlo. Efectivamente, pero eso para ti es la generalidad del pueblo de Israel. Acusas a la generalidad de los judíos y la generalidad de la gente que vive en Israel. Mira, entonces es caer en el reduccionismo sionista de decir todos los palestinos son de Hamas, todos los palestinos son terroristas, por lo tanto vamos a matar a todos los palestinos. Es el mismo razonamiento lógico. Entonces, mira, entonces este tipo de comentarios, sobre todo en el grupo de Facebook, hay que cuidarlo porque hay unas cosas que hay que controlar. Fíjense, ¿no? Hay diferentes grupos, ya que se hablaba de la parte del financiamiento a la causa del gobierno genocida de Israel. Hay diferentes grupos fuertemente económicos que sí financian esta industria. Por ejemplo, en la parte de la ropa, la marca Tommy Hilfiger, la marca Victoria's Secret, la marca Plantex, la marca Banana Republic, la marca Gap. En artículos deportivos, la marca Nike. Las tiendas Zara. Tiendas Zara, están aquí en Venezuela. La marca Johnson & Johnson, la Coca-Cola que mencionaba Enz, la Nestlé. En otras marcas, por ejemplo, la marca de teléfonos Motorola. Las marcas de equipos de construcción y también del calzado y la ropa, la CAT, ¿no? Del Caterpillar. Todas esas son empresas que financian el sionismo. Yo no voy a decir más nada porque en este país está prohibido hacer apología al boicot, ¿no? Pero para que usted vea, empiece a investigar la lista de productos, ¿no? De productos y empresas que financian esta cruenta guerra que desde hace más, ya van para 70 años, masacrando al pueblo palestino. Tiene el Estado genocida de Israel, reconocido por Estado por las Naciones Unidas. Reconocido por Estado. Un territorio que invadieron, se lo cedieron a unos grupos de personas que fueron comiendo y comiendo y comiendo, como la plaga, comiéndose un territorio ajeno y se instalaron allí y ahora se han dado la tarea de exterminar a la población que originalmente estaba en esos territorios. Así se financia esta guerra que ya va a cumplir 70 años, un tiempito más, va a cumplir 70 años la forma de exterminar a un pueblo y el mundo asiste impávido a este evento. Mira, antes de irnos, oye, me cayó muy mal esto, me cayó muy mal esto. Además de que me cayó mal lo de el triunfo de Alemania contra Argentina. Bueno, uno es libre de celebrar sus alegrías, ¿no? Y celebrar la victoria, la Copa del Mundo. Pero, oye, hay que ser magnánimo en la victoria, ¿no? Como dice. Y da dolor ver cómo unos jugadores alemanes, en presencia de una multitudinaria asistencia ya en Berlín, llegaron y lo que se les ocurrió fue entonar unas canciones para burlarse de la selección argentina. Un grupo de jugadores de la selección alemana se pusieron a cantar y a bailar unas canciones, una canción que se burlaba de los argentinos. Me parece poco ético, poco profesional y da una demostración muy, muy cuestionable de lo que es en verdad la forma de ser magnánimo en la victoria. Ganaron en buena lid, ganaron, hicieron muy buena Copa del Mundo, pero de ahí a burlarse del rival en vez de celebrar los méritos propios, es cuestionable. Por lo menos es cuestionable. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Fíjense que bueno, ahí, siempre nos lo recordaba y es una enseñanza del comandante Chávez. Ser magnánimo en la victoria y desde las muchísimas victorias electorales que tuvo el presidente Chávez, siempre decía a la gente de la oposición, lo que más le dijo una vez fue, administren su victoria. Aquella es la única vez que ganó la oposición en la reforma de la Constitución. Del resto le dijo, aquí están las puertas de Miraflores, vamos a gobernar para todos los venezolanos. Bienvenido, el triunfo de la revolución. Y así se gana, siendo magnánimo. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Y por supuesto les deseamos como siempre un feliz día, feliz resto de la jornada. Gracias por su participación, gracias por sus comentarios, gracias por su sintonía y sobre todo gracias por construir cotidianamente una patria cada día mejor. La estamos construyendo, sí, desde lo interno hacia lo externo. Y allí vamos en este enorme trabajo. Gracias también a Luis Arloyo, que está allí frente al control técnico, frente a los micrófonos de esta ventana. Nos despedimos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde. Y bueno, Randall, que tengas unas felices vacaciones. A partir de hoy, disfrutaré de unas muy merecidas vacaciones. Nos encontraremos próximamente en la ventana nuevamente. Quedan a cargo, bueno, nada más y nada menos que de Enza García, que se queda acá comandando esta ventana para todas y todos ustedes. Hasta la próxima oportunidad y nos vamos con música. Sí, señor. Grupo Local Tambores de Venezuela, Zum Zum Babae.

Eso me ha pasado a mí por ser un negro chambón. La avaricia rompe el saco, la mentira el corazón. Eso me ha pasado a mí por ser un negro chambón. No me digas más. Llamar amigo o hermano de corazón. Llámame como tú quieras, pero más cuñado. No me digas más cuñado, que tu hermana me dejó. Llámame como tú quieras, pero más cuñado. Ay, llámame como tú quieras, pero más cuñado. Dime Vicente o Simón, pero más cuñado. Si quieres, somos amigos, pero más cuñado. O hermano de corazón. Si en cualquier parentesco, dime pana, mi color, y hasta brother si te gusta, pero más cuñao no.

que me perdonen los padres si piensan que los rechazo, porque digo la verdad y es que en mi pecho no aguanto decir que son las que lloran y sufren muchos quebrantos. Preciosa comparada con su encanto, porque ella nunca se vende y da la vida por sus hijos y son tantos. No hay una joya valiosa que sea preciosa comparada con su encanto, porque ella nunca se vende y da la vida por sus hijos y son tantos. Mi Dios que estás en el cielo, cobíjalas con tu manto, que no sufran decepciones, que no tengan desencantos de aquellos que no comprenden ese amor que es tan franco. Quisiera que este mensaje lo reciban unos cuantos, espero que reflexionen cuando escuchen este canto, no vayan a arrepentirse y que los consuele un llanto. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Cuando estabas muchachito comenzó tu formación, ya te comías el mundo sin complejos ni temor, cumpliendo varios oficios, limpiabotas, boxeador, luego en la universidad un rebelde cantautor. Reflexivas canciones querías dar difusión. Fue la rancia burguesía que nunca te perdonó, porque le cantas al pueblo y por eso te vetó. Tu canción es necesaria porque expresas el dolor de los pueblos que se oponen al mundo depredador. Por eso es que te recuerdo por medio de mi canción, y si vienen a vetar me grabaré en cigarrón. Porque olvida tus canciones, porque ve cablevisión, viviendo de la apariencia sin tener la formación. Lo envuelve el capitalismo que lo convierte en traidor. Hay que aligerar la carga contra el imperio opresor. La historia sigue diciendo, panita, tienes razón, porque cantas con el alma y un inmenso inmenso corazón y le cantas a la patria que soñó el libertador. Ay, Josefina querida, tú eres la imagen que yo venero mi vida después de Dios. Y yo le pido, querida, en mis oraciones eterna dicha mi vida para los dos. Ay, Josefina querida, tú eres la imagen que yo venero mi vida después de Dios. Yo le pido, querida, en mis oraciones eterna dicha mi vida para los dos. Ay, Josefina querida, tú eres mi vida, mi cielo, tú eres la estrella que alumbra mi corazón. Ay, Josefina querida, tú eres mi vida, mi cielo, tú eres la estrella que alumbra mi corazón. Ay, Josefina querida, tú eres mi vida, mi cielo, tú eres la estrella que alumbra mi corazón. Barranca de Arauca, Barranca de Arauca, hermosa tierra llanera, remolino de agua clara y su caudal y su sabana pradera. Mi corazón va llorando por una herida que lleva, porque la mujer que adoro olvidarla no quisiera. Si por causa del destino que de su lado me fuera, mi alma triste y llorosa ya no ha querido a ver lo que se me queda. Este pasaje especialmente va dedicado al doctor Edgar Matos, araucano 100%. En aquella noche buena, adiós Barranca de Arauca, en ti quedan mis recuerdos, porque muy triste querer, ya no querido y que a uno no lo quiera. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. La nota musical. Hola, les habla Sabino, poeta cantor. El poblado donde nací se llama Los Teques. Era un lugar de manantiales, riachuelos y lindas montañas y un río hermoso. En poco tiempo eso cambió y lo que cruza mi pueblo actualmente es un gran río de aguas negras y sin esperanza de recuperarlo. Es que en los últimos años la vida en el planeta se ha deteriorado, al parecer, a forma irreversible. Este sistema materialista, que da preferencia al desarrollo económico por encima de cualquier costo social o incluso ambiental, ha generado un grave daño a la vida en el planeta. Creo que jamás veré algo tan hermoso como un árbol. La llamada sociedad moderna, con sus plantas industriales, genera 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se expulsan al ambiente, sin tomar en cuenta el moderno, entre comillas, sistema de transporte que expulsa al ambiente 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, la deforestación, la explotación industrial, la construcción de grandes infraestructuras, la agricultura moderna, la minería, las máquinas, la contaminación nuclear, pusieron en riesgo la vida. Es urgente incrementar la conciencia de todos para rescatar la vida de esta locura. El precio que estamos pagando precisamente es la vida. ¿Saben? La destrucción de los bosques por acción humana llega a la cifra de 20 millones de hectáreas al año. En la actualidad, solo el 40% de los bosques son vírgenes y con riesgo a desaparecer. La deforestación ocasiona la erosión de los suelos, la pérdida de humedad freática, la pérdida de biodiversidad. Los árboles desempeñan un papel clave en el almacenamiento de fuentes de agua y absorben un gran porcentaje de las emisiones de dióxido de carbono. Creo que se desconoce el papel fundamental que ejerce un árbol para la vida. En ese sentido, quiero presentar para ustedes uno de mis temas y se llama Madre Tierra.